desde el 107.5 Radio Puente Alto. Llega el programa número uno de conversación. Esto es Endeudados. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora. Buenas tardes a todos los radioescuchas de Arica Magallanes que están escuchando su programa favorito todos los martes de 4 a 6 en Radio Puente Alto, Endeudados. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Cómo ha estado la semana? ¿Cómo estás, Adrián? Un saludo a todos los amigos y amigas endeudadas por estudiar en la universidad, en el Centro de Formación Técnica, en el Instituto y en cualquier lugar de Chile donde en todos lados te tratan de endeudar estos bancos descarados que siguen lucrando día a día con un derecho social como es la educación. Hoy día queremos saludar a toda la gente que se ha estado sumando estas dos semanas a nuestro programa, que han escrito correo electrónico, que han mandado mensajes por WhatsApp, que nos han mandado sus casos. Hoy día, Adrián, vamos a tener distintos casos reales, en donde distintas personas que están endeudadas por crédito con aval del Estado empiezan a contarnos su vivencia, su historia, y que de verdad a veces hasta llegan a ser tétricas. Oye, reitero el agradecimiento de Juan Pablo para todos los cientos de personas que nos han escrito por todas nuestras redes sociales, por el teléfono, el WhatsApp, que día a día nos manda sus casos, hacen sus preguntas, manda sus comentarios, sus agradecimientos por este espacio exclusivo para los miles de endeudados por la educación. Juan Pablo, cada día somos más y pronto vamos a iniciar la primera convocatoria para nuestra asamblea abierta, que queremos reunir a la mayor cantidad de endeudados para ya comenzar a tambalear, a remecer este escenario político, esta tierra llamada Chile, para pronto poner fin a esta escabrosa deuda de los bancos por el derecho a la educación. Así que atento, pronto vamos a lanzar la fecha, la hora y el lugar para la primera reunión, la primera asamblea abierta de todos los endeudados. Así que muy atento a este programa y a las redes sociales, que se nos viene esta gran convocatoria, Juan Pablo. Sí, vamos a hacer una asamblea abierta, amigos, y cuando decimos abierta, es realmente abierta. Vamos a tomarnos la calle, un punto neurálgico, y en absoluta calma, con toda tranquilidad, nos vamos a reunir toda la gente que está endeudada. Estamos pensando en un día de semana, después de la oficina, que en vez de que se vayan a sus casas, destinen una horita y media para que nos juntemos a conversar sobre nuestras vivencias, sobre nuestros problemas, y juntos tratar de buscar una solución. Nosotros tenemos un plan de solución, Adrián, lo sabes, los amigos que nos están siguiendo también algo conocen, que tiene que ver con el tema de la condonación de la deuda, el terminar con el DICOM por estudiar en la universidad, basta de retener nuestra devolución de impuestos, y entre otras acciones que nosotros necesitamos que el legislador y el poder, la gente que nos está gobernando actualmente, tomen cartas en el asunto. Queremos también dar las gracias a los compañeros del CONFECH, porque nos han vuelto a invitar este jueves a la marcha por el derecho a la educación, en el cual ya participamos en la marcha anterior dentro de las organizaciones que organizaban la marcha. Este jueves de nuevo los invitamos a los compañeros endeudados a participar. Quizás tú que estás endeudado y no tienes clase el jueves o puedes faltar a la universidad, te invitamos a que nos juntemos a las 9:30 de la mañana en la Universidad de Santiago. Quizás tú también puedes pedir un día a cuenta de vacaciones y poder faltar a tu trabajo. Te invitamos también. Me gustaría, Adrián, si no es mucha la molestia, también a nuestro Radio Master, pasar un saludo que sí, nos claro, hace Valentina Saavedra, la presidenta de la FECH. Ah, mira, qué interesante. Ahí Valentina Saavedra apoyando también el movimiento de los endeudados. Sí, claro, podríamos ponerlo. Aquí viene un saludo de la Valentina Saavedra, la presidenta de la Federación de la Universidad de Chile, saludando al programa Endeudado y a todos los deudores a lo largo de todo Chile. Vamos con él. Que hoy están escuchando este programa radial de Puente Alto. Espero que podamos salir juntos a marchar este 27 de agosto, este jueves, por una educación pública que efectivamente se haga cargo del problema del sistema educacional, que deje de verlo como un sistema de mercado, que finalmente se haga cargo de una transformación sustantiva, que pongamos el foco en lo que es importante y no solamente en quienes reciben más o menos plata mientras explotan a sus estudiantes. Espero que todos nos acompañen ese día, están todos invitados, todas invitadas, y acá finalmente la fuerza la hacemos en la medida en que trabajamos en unidad y entre todos vamos a disputar esta reforma, porque la reforma existe, porque el movimiento social generó las condiciones y sin este no va a poder salir adelante con legitimidad. Mira, qué interesante lo que plantea la dirigente. Generar fuerza social entre todos los actores involucrados en la educación es la única forma efectiva y tradicional que el pueblo ha tenido para imponer y para exigir las demandas que Chile necesita, Juan Pablo. El otro día fui entrevistado por Radio Los Placeres, así que un saludo ahí a los amigos de Valpo, a la Belén Tapia, que fue la que me entrevistó con respecto a nuestro programa, y ahí yo hacía alcance a la siguiente situación. El gran lema de la marcha de este jueves es sacar al mercado de la educación. En esta entrevista yo planteaba que la expresión más concreta y formal de la incorporación y de la relación del mercado con la educación es, en este momento, la deuda por los créditos de educación superior. Creo que es la expresión más concreta y más terrible que puede tener cuando el mercado se mete dentro de los derechos sociales y dentro de una cuestión tan esencial para el desarrollo del país como es el derecho de la educación, Juan Pablo. Bueno, por supuesto, nosotros lo que estamos manifestando hace ya bastante rato al gobierno, al Ministerio de Educación, es que llega a ser irrisorio que se quiera hacer una reforma educacional profunda y no se considere a la gente que somos los verdaderos afectados por el lucro educacional y el negocio que se ha heredado desde el tiempo de la dictadura y en realidad ha perdurado a través de los gobiernos de la nueva mayoría y de la Concertación. Por eso es que nosotros estamos exigiendo al Ministerio de Educación que los deudores educacionales, y no solamente cuando hablamos nosotros de deudores educacionales, no nos referimos solamente a la gente que está llegando actualmente la contingencia que ha provocado el crédito CONAVAL del Estado, sino que también a la gente que lamentablemente fue estafada con el crédito Corfo, la gente que fue estafada con los créditos no Corfo, la gente que tiene que seguir pagando el crédito fiscal, el crédito del Fondo Solidario, créditos internos de las universidades en general, a todo el universo de deudores educacionales y exigir la condonación, porque no puede ser posible poder acceder a una gratuidad universal en circunstancias que van a haber estudiantes de segunda clase que van a tener que estar pagando una deuda por 20 o 30 años más. Es por eso el llamado que hacemos nuevamente a las autoridades de gobierno, a las autoridades del Ministerio de Educación, a la gente que está manejando desde adentro el Mineduc la reforma educacional, a que de una vez por todas sean considerados los deudores educacionales, que nos llamen a conversar. Nosotros estamos en pie de conversación, de propuestas, de poder construir y colaborar para la reforma educacional. Creemos que es necesaria hacer una reforma educacional en Chile, pero una reforma educacional que tenga una validación social, en donde sean los actores sociales los que tengan la participación de la construcción de esta reforma, que no se vuelva a construir nuevamente en Chile una reforma o un proyecto de ley o una ley entre cuatro paredes. Necesitamos que la gente la integre y poder ser parte de esta reforma educacional que viene a cambiar el paradigma de la educación. Ya estamos cansados, Juan Pablo, de esta política de cúpula en oficinas, con desayunito y cosas. Creemos que la política tiene que progresivamente expandirse a la ciudadanía y somos nosotros los más afectados por estas cúpulas políticas y por estos arreglines, estos juegos de poder entre la banca y el aparato público, es quienes debemos poner la principal voz sobre la mesa para parar esto y para generar realmente políticas que puedan servir y que estén y que pongan al centro al ciudadano y a las personas. Juan Pablo, vamos a ir con nuestro primer temita. Antes vamos a mandarle un saludo a un gran amigo mío que está endeudado, pero endeudado con la botillería. Sí, un amigo Cristóbal que está de cumpleaños hoy día, cumple 29 años, así que felicidades al Cristóbal ahí que debe estar en la casa y pronto más rato lo vamos a ver y vamos a ponerle el primer temita. Señor controlador, ¿cuál? Así es, nos vamos a la música. Vamos con Green Valley, Somos Iguales e Inteligencia Dormida de Pedro Piedra. Vamos. Estamos en tu programa Endeuda. Let's invita, go, let's invita go. El carrete, tu amigo. Sí, por supuesto, ahí nos vamos todos después. Escríbenos en WhatsApp más 569 920 19 154. Llámanos al 2287-27871. Para el pobre, la vida para el pueblo, o el pueblo quiere amor, mientras el rico solo quiere aparentarse en el mejor. Un coche de última generación, un piso en la ciudad y otro en la playa para respirar el sol y sentir el ambiente. Verás que hay dos tipos de gente. I have friends surviving on a dollar a day, and other friends living in a luxury. I'm sitting somewhere in the middle, wondering how it got to this. At the end of the day, we're all the same. We're humans living with love, yeah, dealing with pain. We all want the best for our families, yeah, yeah. Debes reconocer que nada es limpio. Estamos maniatados al borde de un precipicio. Somos distintos, somos iguales. Una generación perdida, hundida entre los mares. Gente de corazón y otros con prisa. Unos que visten marcas y otros que visten sonrisas. Unos quieren pasta y otros quieren la felicidad. Unos viven encarcelados y otros respirando libertad. Yo respirando libertad, respirando libertad. What you got are you grateful for? Or do you just keep on wanting more? Got to bring balance into our lives. Well, are you living a life, yeah, of excess? Running around just to impress. What's your definition of success? Get ready to reassess. Cause I don't understand how the world is. Why can't we all just give? Bring a little balance back into our lives. Ship sinks, it's forever. Don't we all just wanna stay alive? El lujo para el rico y la sonrisa para el pobre, yeah. La vida para el pueblo, o el pueblo quiere amor, mientras el rico solo quiere aparentarse el mejor. Un coche de última generación, un piso en la ciudad y otro en la playa para respirar el sol. Sentir el ambiente, verás que hay dos tipos de gente. Respirar el sol, respirar el sol. Debes reconocer que nada es limpio. Perdidos en un bosque, encerrado entre los pinos. Somos distintos, somos iguales. Una generación perdida, hundida entre los mares. No, gente de corazón y otros con prisa. Unos que visten marcas y otros que visten sonrisas. Unos quieren pasta y otros quieren la felicidad. Unos que viven carcelados y otros respirando libertad. Yo respirando libertad, yo respirando libertad. What you got are you grateful for? Or do you just keep on wanting more? Got to bring balance into our lives. Are you living a life, yeah, of excess? Running around just to impress. What's your definition of success? Get ready to reassess. Cause I don't understand how the world is. Why can't we all just give? Bring a little balance back into our lives. Oh, are we all in this together? If this ship sinks, it's forever. Don't we all just wanna stay alive? Yo, yo. Debes reconocer que nada es limpio. Perdidos en un bosque al borde de un precipicio. Somos distintos, somos iguales. Una generación perdida, hundida entre los mares. Yo, gente de corazón y otros con prisa. Unos que visten marcas y otros que visten sonrisas. Unos quieren pasta y otros quieren la felicidad. unos viven encarcelados y otros respirando libertad. Yo respirando libertad, yo respirando libertad. Debes reconocer que nada es limpio. Estamos maniatados al borde de un precipicio. Somos distintos, somos iguales. Una generación perdida, hundida entre las paredes. Yo, gente de corazón y otros con prisa. Unos visten con marcas y otros visten con sonrisas. Unos quieren pasta y otros quieren la felicidad. Unos viven encarcelados y otros respirando libertad. Yo respirando libertad. Es aquí, volvemos a tu programa de todos los martes de 4 a 6, Endeudados. Ya estamos recibiendo de a poquito las distintas llamadas, las distintas sugerencias, consultas de cómo es esta cosa de estar endeudado, cuáles son las características del crédito, qué pasa si no pagas, y etcétera, etcétera. Así que invitamos a todos quienes nos están escuchando, que tengan preguntas, dudas, sugerencias, comentarios, que nos llamen abiertamente, Juan Pablo. Mira, ahí está entrando un llamado, hemos recibido hartos contactos de gente de regiones, Adrián, lo cual nos tiene bastante contentos. ¿Llamo a alguien? ¿Aló? Hola, Juan Pablo. Hola, ¿con quién hablamos? Bueno, te quiero felicitar por el programa, muy bueno, ojalá tengas mucho éxito. Gracias. Que la gente se ponga la fila, que escuche, que aproveche, digamos, esta oportunidad de poder defenderse. Sí, pues, ¿usted es mamá de un endeudado? Claro, mira, te cuento un poco. Lo que pasa es que cuando mi hija estaba en la universidad, el último año, fue el año que nosotros no pudimos pagar la carrera. Yo no estaba en el país. Entonces le pedí a mi papá que le tomara el crédito Corfo con el Banco del Estado. ¿Ya? ¿Ya? Que era como por 1 millón y algo. Ni siquiera era por toda la carrera. O sea, por todo el año, digamos. ¿Fue crédito Corfo o fue crédito con aval del Estado? Crédito Corfo. Corfo. Resulta que mi papá fue al banco, habló con la ejecutiva y le dijo que necesitaba ese poco de crédito que le quedaba para que mi hija, digamos, terminara la carrera. Me hicieron firmar los papeles, mi papá se fue feliz, mi hija también feliz. Cuando yo regreso al país voy a ir a pagar la deuda y me encuentro con que eran como, mira, no me acuerdo si 25 cuotas, o sea, perdón, 25 años, sí. 20 años. 20 años, 25 años, la gente está 30 años pagando el crédito Corfo, millón, una verdadera usura. No sé si 400 o 1.500.000. El tema es que la ejecutiva en ese momento no lo explicó a mi papá. Mi papá es un caballero ya mayor, no se dio cuenta, firmó todo, y yo me entero cuando voy a ir a preparar el crédito que el crédito lo habían tomado toda esa cantidad de años. ¿Y bueno, en qué está eso ahora? ¿Lo terminaron de pagar? Nosotros después tuvimos algunos problemas económicos. Fui a hablar para que me pudieran repactar, porque me había atrasado como en 7 cuotas. Entonces pedí que me ayudaran a repactar. Me dijeron que no, me lo negaron. Me mandaron a una oficina que estaba por el centro. Fui a la oficina, de acuerdo, y finalmente nunca pude pagar porque me querían que pagara la totalidad de la deuda con los intereses, con todo lo que significaba. Claro, y me imagino yo de que la deuda que estaban cobrando era 2 veces el valor real de lo que costó cubrir. Yo te diría que casi 3 veces, Juan Pablo. Tremendo. Que en ese momento, te digo, si la deuda había sido por 1.5 millones, yo tenía que pagar casi 5 millones de pesos. Una pregunta aquí, con honestidad y con transversalidad política. Sí. ¿Te parece, amiga, que eso es o no lucrar con la educación? Obvio que es lucrar, pues, Juan Pablo. Si se supone que esto era una ayuda para los estudiantes, no que estos gallos que son ricachones se hagan más ricos a costilla de los cabros pobres, ¿no? Así es. O sea, de beneficio social poco. Absolutamente. Pues si esto lo hicieron a beneficio para los ricos, si esto nunca fue beneficio para los pobres. ¿Qué te parece, Adrián, esto que nos está contando? Creo que lo que nos están contando una amiga es un caso más que refleja cómo como Chile, bueno, el otro día salió un artículo que de los países de los países que supuestamente son desarrollados, nosotros tenemos el índice más alto de desigualdad en el mundo de los países desarrollados. Entonces, lo que está planteando la amiga es un fiel reflejo de esto. Es una pena. Bueno, la semana pasada tuvimos aquí a una estudiante que fue también afectada por este tipo de crédito. La usura de estos bancos es de verdad que es tremenda. Pero ¿sabes qué? A mí, en realidad, nosotros sabemos que el banco, el negocio del banco es ese, que es comprar barato para vender caro. Pero me preocupa el hecho de que las autoridades de los gobiernos, no solamente... O sea, que lo hayan permitido. No, exactamente. Bueno, nosotros que lo hayan permitido y que en el fondo no se haya hasta el momento podido regularizar esto. Mira, Juan Pablo, yo a ti te sigo desde... porque nosotros somos amigos Facebook hace un tiempo. Sí. Pero yo te sigo de mucho antes. ¿En serio? En serio, porque yo vi las publicaciones cuando yo fui a tratar de arreglar este cuento. Yo me metí a internet y busqué en Google si había alguien más o algún tipo de reclamo por este tipo de crédito, y ahí fue cuando te encontré a ti y yo te empecé a seguir, digamos, y empecé a seguir a ver qué pasaba contigo. Y después, bueno, el camino nos llevó a que tú te conocías con mi hija. Sí, pues que tú sabes que el mundo es súper chico en este tema. El mundo es súper chico, pero yo te digo, lo que está haciendo hoy día me parece fantástico, que alguien se moje el poto, que alguien dé la cara, que haya un medio de comunicación como la radio, donde lo puedas hacer. Yo felicito a la persona que te da este espacio para que la gente pueda hablar y desahogarse sobre este tema. No podemos seguir permitiendo que nos pisoteen y nos pasen a llevar. Bueno, yo te doy las gracias y también en nombre de todo el equipo que somos Deuda Educativa, que somos más que yo, atrás también hay más personas, está Adrián, está Gabriel, está Mario, está Carolina, que está coordinando la quinta región, está Connie, que está coordinando la séptima región, y también hacemos desde ya un llamado a toda la gente que nos está escuchando online en otras regiones, aparte que no sea la región metropolitana, y que están afectados por temas de endeudamiento, a que se sumen a Deuda Educativa, a que nos escriban y construyamos el movimiento a nivel nacional, que es lo que hemos conversado aquí con Adrián ya en los programas anteriores, en la necesidad de seguir organizándonos y seguir construyendo el movimiento. O sea, de todas maneras, y lo que tengan que hacer y lo que necesiten, publícalo. Yo tengo muchos contactos en mi Facebook, créeme que nosotros vamos a ser los primeros en apoyar, y ojalá, y yo llamo a la gente que no tenga miedo, y que esto es absolutamente beneficioso para todas estas personas que están sufriendo este descaro que se hizo con la gente. Yo lo encuentro casi criminal, que la gente pierda sus casas, que la gente pierda sus cosas por haberle dado una educación a sus hijos. Bueno, eso es cierto. Bueno, amiga mía, te invitamos entonces, pronto vamos a lanzar todos los datos para la primera gran asamblea abierta de los endeudados, en el cual pretendemos juntar... Absolutamente, Juan Pablo, tú me dices, y si quieres volante, yo te mando a hacer 5.000, porque eso es con lo que me puedo poner, y te lo regalo. Ya, pues gracias. Esa es la actitud que necesitamos. Un aplauso. Oye, les mando un besito, y de nuevo que tengan mucho éxito. Muchas gracias. Y vamos adelante, que se puede. Bueno, seguimos en contacto, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo, chao. Salud a tu familia, que estés bien, chao. Mira, Juan Pablo, qué buena noticia. Aquí estamos viendo en vivo y en directo cómo todos los endeudados, como que somos miles. El otro día bromeábamos con la posibilidad que si pudiéramos levantar un candidato y todos los endeudados votaran por él, ganamos las próximas presidenciales, Juan Pablo. Bueno, somos más de un millón, somos, yo creo. Más de un millón de personas en deuda. Ah, mira, aparecieron los aplausos en el programa. Parece que son como del programa ranchero. No, pero aplausos para la amiga, porque ese es el espíritu que necesitamos, y lo que dice Adrián es cierto. Si toda la gente que está viviendo problemas de endeudamiento se organizara, seríamos capaces incluso de sacar un presidente, porque sacábamos en la semana pasada los cálculos con los cuales nuestro actual presidente había ganado la elección y andamos cerquita del número. Así que en realidad nuestra intención no es de lanzar un candidato presidencial, pero lo dábamos como ejemplo sobre el poder que podemos lograr todos si nos logramos organizar. Nos logramos organizar y en base a propuestas y a un trabajo organizado, consciente, y desde las bases sociales, podemos avanzar y poder sacar adelante nuestra lucha. La lucha que es en contra del endeudamiento universitario. Tal cual, Juan Pablo. Si nosotros no creyéramos en el potencial que tiene este movimiento y en la justicia de nuestras demandas, no estaríamos generando estos espacios, no estaríamos todos los martes de 4 a 6 tratando de convencer aún más gente para formar este movimiento. Es fundamental que todos los endeudados tengan esa conciencia de que si logramos construir un movimiento unificado con una demanda clara, nuestro éxito está garantizado, porque la justicia de nuestra demanda es a todas luces valga la redundancia, una demanda necesaria y constructiva para generar un Chile mejor. Oye, mira, hagamos de nuevo, reiteremos la invitación que nos acaba de hacer la presidenta de la FECH, la amiga Valentina Saavedra, para que este día jueves a las 9:30 a.m. nos reunamos en la Universidad de Santiago, en la USACH, para participar de la Marcha por la Educación. Nuevamente el CONFECH nos ha invitado a Deuda Educativa a participar dentro de las organizaciones sociales que convocan y organizan la marcha. Es importante que volvamos a asistir, que apoyemos al CONFECH tal como ellos nos están apoyando en nuestras reivindicaciones por la condonación. Así que el llamado es abierto a toda la gente que pueda asistir este día jueves 9:30 a.m. en la Universidad de Santiago a participar de la marcha y posteriormente a conversar, a que conversemos y nos conozcamos y ver de qué manera podemos empezar a solucionar nuestros problemas. Vamos con un temita, ¿o no? Para cerrar este bloque y después en el siguiente bloque vamos a dar todas las coordenadas para nuestra primera gran asamblea abierta a los deudores educativos. Y posteriormente vamos a empezar a ver casos, a desarrollar casos para que la gente que está con problemas legales de deuda por el crédito con aval del Estado específicamente estén atentos, porque vamos a dar algunos tips de ayuda. Y siguiente a eso, queremos instaurar el bloque de los chistes, así que si tiene un buen chiste, puede llamarnos o mandarlo por WhatsApp para amenizar un momento. A propósito de chiste, estamos esperando aquí una persona, ojalá que llegue, porque nos invitaron el día sábado a un conversatorio con el subsecretario de Educación. Así que también los deudores educacionales que quieran participar, atentos, porque también vamos a mandar las coordenadas para que puedan asistir. Gabriel, ¿cuál temita viene ahora? Así es, amigo, nos vamos a la música. Vamos con el tema pendiente que había quedado, Inteligencia Dormida de Pedro Piedra y otro temita de Evelyn Cornejo. Mira qué bien, vamos. Llamen al 228-727871. El doctor se confundió, dijo que yo era retrasado. Mi mamá se lo creyó, pobre casi se murió. Menos mal estaba equivocado. Luego fui creciendo, me puse inteligente. En el colegio estaba un año adelantado. No había más que hacer que estar ahí sentado. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave. Si no te despertaste después de que vinieron a avisarte por disfrutar lo bueno de quedarte en la cama. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Dijo que yo era un gran hombre. La familia me lloró mirando una fotografía. Hicieron un brindis en mi nombre. Solo me repito que a veces es fácil olvidar de dónde vienes y quién eres. Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal. Y está la cama, el sol pega en la ventana. Tengo sábanas pegadas en la cara. No me quiero levantar, no me quiero trabajar. No quiero saber nada de nada. A ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando. Antes era como yo, pronto seré como él. Qué fácil era antes llegar volando hasta el planeta Marte, atravesando el cielo en una nave dibujada. Yo quiero despertarme antes de que tú vengas a avisarme y disfrutar lo bueno de salirme. Es el sueño de una inteligencia dormida que sueña. de día, pero que no puede despertar. Es el sueño de una inteligencia dormida, que sueña con vivir el día, pero se resiste a despertar. Aquí en tu programa de todos los martes de 4 a 6 en Radio Puente Alto, tu programa Endeudados. En este bloque tenemos al... se me fue. ¿Qué teníamos en este bloque? Pues en este bloque tenemos deuda, güey. Deuda, tenemos en todos los bloques. En este bloque vamos a entregarle a los amigos de Endeudados que quieran participar de la primera convocatoria abierta. Eso. Las coordenadas para que vayan a buscar un lápiz, un papel. Y no se les olvide, de todas maneras vamos a empezar desde hoy día en la noche a promocionar esta fecha. ¿La dices tú o la digo yo? Dispara usted, disparo yo. Voy a disparar yo. No. Atención, chilenos endeudados por la educación. Chilenos y chilenas. Nuestra primera gran asamblea abierta de los endeudados va a ser el día martes 8 de septiembre a las 20 horas en la Plaza Italia. Así es. Martes 8 de septiembre, 20 horas, Plaza Italia, frente al Teatro de la Universidad de Chile, el típico punto donde se junta toda la gente que se va a conocer por Badoo, por Facebook, por donde sea, donde se junta toda la gente, ahí nos vamos a juntar, frente al Teatro de la Universidad de Chile, el martes 8 de septiembre a las 20 horas, después del trabajo, no hay mucha excusa. Cerca de Bellavista. Se me ocurren ciertas cosas para después, de repente, mira, ir a hacer un vinito de honor. Qué ironía. ¿Ah? Oye, ¿cuál es el motivo de esta asamblea? Se preguntarán los amigos. ¿Es necesario coordinar y reunir fuerzas para ver cómo vamos a encaminar este movimiento para lograr nuestro objetivo, que es poder poner fin a la deuda por educación, sacar al fin el mercado de la educación? Para eso es necesario generar una estrategia, generar gente, generar una masa crítica que nos acompañe y dé rienda a este movimiento. Para esto nos vamos a juntar el día martes 8 de septiembre a las 20 horas en Plaza Italia. Están todos invitados, por favor, todos los que nos están escuchando, les invitamos a compartir, a viralizar este mensaje, esta invitación, para que podamos ser mucha gente la que nos reunamos ese día. Y a los amigos de regiones que nos han escrito harto, más adelante vamos a mostrar casos de personas de Valdivia, de Viña del Mar, de San Felipe. También los invitamos a organizarse en esta misma fecha y en esta misma hora, quizás en sus propias ciudades se pueden organizar. Los invitamos a ustedes a ser actores de cambio, a ustedes a organizar y tomar las riendas del asunto y siéntanse la libertad de hacerlo. Ubiquen gente de su región, de su ciudad y júntense a conversar. Nos pueden contactar antes para ver si después podemos entregar algún tipo de plan de acción, pero la idea, como dice Adrián, es organizarnos, empezar ya a conformar el movimiento, a formar un grupo activo de activistas por el derecho a la condonación de la deuda y en realidad para terminar con el lucro bancario. Exacto, ese es nuestra gran bandera de lucha, es por eso que estamos aquí. Así que, para concluir, invitamos a todos los deudores el día martes 8 de septiembre a las 20 horas en Plaza Italia. Así que, nada, Juan Pablo, esa es la invitación. Vamos ahora con un caso, ¿no? Sí, ¿sabes qué? Mira, hace poquitos minutos nos llega el caso de una señora que nos debe estar escuchando, que es de la comuna de La Granja, a la cual le mandamos un caluroso beso y abrazo. En donde me gustaría que pasemos a escuchar, porque en realidad esta es la otra cara de la moneda, la de los papás, la de los papás que están preocupados por la deuda contraída por sus hijos a través del crédito bonal del Estado. Como ya había mencionado en los episodios anteriores, esta deuda genera una red de deudores. No solamente afecta al individuo quien es el que tiene la deuda formal, sino que va involucrando a través de aval o a través de los mismos procesos que viven una familia a todos los miembros de esta. Entonces estamos hablando de que si cada deudor es multiplicado por 3 en la afección que sufre por la deuda. Vamos con él, Juan Pablo, vamos con el audio. Hola, mi nombre es Rosa y yo soy una de las que tiene problemas con el crédito con aval del Estado. Mi hijo estudió 5 años que duró su carrera en el Andrés Bello. Ellos lo becaron con una beca del 70% del arancel. Por lo tanto, nosotros solamente pedíamos el 30% al crédito con aval del Estado. Este crédito no ascendió nunca al millón de pesos. Así que durante los 5 años la deuda sería al máximo 5 millones, pero estos sinvergüenzas me están cobrando 10 millones, más encima el año 2012, el cual mi hijo no estaba estudiando porque ya había egresado, él egresó el año 2011. Así que yo fui a reclamar y ellos me dicen que mi deuda era de 13 millones y medio, porque ya ese año había sido descontado. Esto me tiene enferma de los nervios porque no sé a quién recurrir. No sé dónde ir para que pueda yo pagar lo justo, que considero que son 5 millones, nada más. Ingresa me dice que fueron comisiones e intereses durante los 5 años, pero ¿no creen ustedes que es mucho? La deuda está pactada a 20 años. Esos 10 millones ya no serán 10, sino 20. O sea, definitivamente yo creo que no pagaremos nada, ni un peso a nadie. Bueno, ahí está la primera parte del mensaje que envía nuestra amiga de La Granja. Bueno, llegan a mí se me ponen se me paran los pelos del cuerpo en realidad escuchar, porque ella hace un análisis sobre cómo va aumentando esta deuda, cómo ella pidió o pensó de que lo que el banco le iba a cubrir, que era un monto menor, va a terminar pagando ya multiplicado por 5 o 6 veces el valor real. Es, es, impre, es impresentable que este crédito se disfrace de beneficio social, Juan Pablo. Creo que ya es una ridiculez, como una burla, cuando se planteó este gran beneficio para el acceso a la educación, el cual tiene condenado a pagar dos o tres veces lo que se solicita a los bancos y disfrazado de beneficio. Es indignante, o sea, Juan Pablo. Claro, o sea, de hecho, digámoslo, y esto nos hacemos cargo de lo que vamos a decir aquí. Aquí los distintos gobiernos que han pasado desde que se creó este crédito en el 2006 disfrazaron descaradamente un negocio creado por el Estado de Chile en favor de los bancos privados de un beneficio social. Y aquí se ha estado jugando con dineros públicos y con la buena fe del Estado de Chile, porque a la vez también aquí se ha hablado de una rebaja sustancial del 8 al 2%, en donde ese 6%, esa diferencia de 6%, ha sido subsidiada por el Estado, en donde los bancos no han dejado de ganar plata porque es el Estado el que se los pagó, y en donde a la vez también siguen ganando los bancos al cobrar luego la garantía estatal, que más adelante vamos a volver a detallar de qué se trata el tema. Entonces, cuando nos hablan de beneficios sociales, cuando nos hablan de que hay bancos que tienen que participar de una licitación para poder ser parte del grupito elegido, este grupo iluminado de bancos que van a adjudicarse a la gran masa estudiantil de Chile que necesita acceder a educación superior a través de este crédito, esto no es un beneficio social, señores. Esto no es un beneficio social. Esto ha ido ahondando la pobreza de cientos de miles de familias. Adrián, hay algo que la gente no sabe y que en realidad los estudiantes que actualmente no están siendo objeto de demandas, no están siendo objeto de persecuciones por parte del banco por deuda, seguramente no saben, y es que el crédito con aval del Estado no te cubre la titulación. No te cubre la titulación, te cubre solamente hasta que tú egresas. Pero después que tú egresas, necesitas juntar las 500, 600 lucas que tienes que tener para poder pagar tu título. Y en realidad, ¿cómo lo vas a hacer? Si no estás titulado, no vas a encontrar un buen trabajo. Y empieza a correr los plazos. Entonces, en realidad, Adrián, como tú bien lo dices, esto de beneficio social, poco o nada. Es impresentable el negocio que se ha montado con los derechos sociales. Ya creo que es tiempo de tomar al toro por los cuernos y plantear un nuevo modelo. Ya no podemos seguir enriqueciendo a un grupo minoritario de personas que lucra día a día a costa de miles y miles de chilenos que a través de su esfuerzo logran salir a fin de mes y poder pagar su educación superior. Creo que este negocio disfrazado, montado entre los mismos de siempre, es tiempo de que tenga un paralelo y de cambiar el modelo epistémico de cómo conseguimos la sociedad y cómo conseguimos la educación. Te invito a que escuchemos la segunda parte del mensaje que envía nuestra amiga de la comuna La Granja, ¿te parece? Listo. Tengo todos los documentos que me acreditan lo que se pedía anualmente, donde yo puedo demostrar de que la deuda que nosotros tenemos no asciende a los 5 millones, pero de nada me sirve porque ingresa ni siquiera los vio. Hoy estoy de manos atadas porque no sé dónde recurrir. Ojalá alguien de ustedes me pudiera ayudar, porque de verdad, si fuera así, yo no voy a pagar ni un peso más, aunque mi hijo no es dueño de nada. Ya lo consulté con un abogado, no es embargable porque no tiene bienes, solamente empezarán a joder con las cartas judiciales. Eso sí es molesto, pero nada que hacer. Tendré que cambiarme de casa sencillamente. Es todo lo que puedo hacer. Amiga mía, lamentablemente nosotros como personas individuales poco podemos hacer más allá de una asesoría legal o técnica. Pero sin embargo, bajo la unión de los miles de deudores educacionales, si podemos poner este tema sobre la mesa y golpear esta mesa con fuerza, y cuando seamos más, cuando por fin estemos todos unificados en torno a una demanda que es fin al mercado en la educación, fin al lucro, fin a la deuda por CAE, vamos a poder exigir y salir de este flagelo que afecta a miles de familias. Mira, la amiga dice algo que es muy cierto, el tema de comisión ingresa, que en realidad, y a la gente que está escuchando el programa, le consta, a los que han hecho el ejercicio, que ha sido demandado, que van al banco y del banco lo tiran a Ingresa y de Ingresa lo tiran al banco. Ingresa poco o nada, ¿sabe? Ingresa poco o nada ayuda. De hecho, no ayuda a nada. Ingresa lo único que hace es ser la institución dependiente del gobierno que sortea y hace todo este cambalache de estudiantes hacia los distintos bancos que forman parte de los que de los iluminados que se adjudican año a año a los cientos de miles de estudiantes que ingresan a la educación superior. Pero Ingresa no te va a ayudar en nada más, amiga, en nada más. Nosotros te podemos prestar ayuda quizás desde un aspecto técnico y te invitamos a participar activamente del movimiento, pero en realidad nosotros lo que tenemos que ver con tu caso es exigir la condonación. No es posible que un beneficio social se transforme en un millonario y lucrativo negocio para los bancos, y en donde en realidad aquí lo que tú estás viendo y estás viendo en carne propia cómo se están llenando los bolsillos con la educación de tus hijos. Y aquí nadie está pidiendo no pagar, en realidad. Nosotros estamos exigiendo pagar lo justo. Y lo justo no es pagar lo que los bancos nos están cobrando, dos o tres veces el valor real de la carrera. Te agradecemos el mensaje. Yo creo que entregarte todo el apoyo, todo el cariño y el afecto. Sabemos que lo estáis pasando mal, como muchas familias que nos escriben todos los días, que están siendo demandadas. Ahora hay que tener ojo con lo que te dijo ese abogado, porque en realidad, si bien tu hijo no tiene bienes a su nombre, el embargo de bienes se efectúa sobre los bienes muebles que guarnece el domicilio, en este caso que sería tu casa. Pero siempre hay algo que se puede hacer. Mantengamos el contacto. Si nos estás escuchando, llámanos a la radio, sigamos conversando, y un beso gigante, pues. Muchas gracias. Bueno, Juan Pablo, Gabriel, vamos con un temita. Pero antes del temita, quiero hacerle una invitación a todos los que nos escuchan. El miércoles 26 de agosto estaré exponiendo en el tercer congreso de Circo Social, a realizarse en el Centro de Formación Técnica ENAC, justo afuera del Metro República. Esto queda en el Echaurren número 28. Este es el tercer congreso de Circo Social, en donde van a haber ponencias tanto nacionales como internacionales para pensar, reflexionar en torno a la metodología y praxis del circo puesta al servicio de la intervención social, bajo la creación de un nuevo paradigma de la alegría, del entusiasmo y de la magia del circo para transformar vida y transformar comunidades. Ahí estaré exponiendo mi trabajo desarrollado en España, metodologías del circo social para la promoción intercultural. Así que están todos invitados este miércoles 26 desde las 9 de la mañana en el Centro de Formación Técnica ENAC al tercer congreso de circo social. Oye, felicitarte, Adriana. Yo debo sacarme el sombrero ante mi amigo Adrián, que es un profesional, que él no lo dice, yo lo voy a tomar la libertad de decir, es un tipo que es un clever, un gallo inteligentísimo, que estudió dos carreras en paralelo, cosa que pocos chilenos tienen la suerte de hacerlo, no quizás porque por el tema que le falte cabeza, otro también por el tema endeudarse, claro, pero tú claro. Tomaste la opción, y Adrián es psicólogo y a la vez trabajador social, y a la vez formador de pequeños que los inicia en las artes circenses desde un aspecto social. Eso lo conversamos la vez pasada en el vehículo, y en realidad me saco el sombrero con la labor social que tú estás haciendo, Adrián. Ha sido un agrado gigante conocerte. Muchas gracias, Juan Pablo, y para mí también estar en este programa y colaborar con este granito de arena para formar este gran movimiento, porque es necesario cambiar este país, es necesario que nos relacionemos de otra forma y es necesario que por fin las personas estén en el centro y no más el dinero. Vamos con un temita. Nos vamos con dos temitas, nos vamos con unos temas de portavoz que dejan un gran, pero gran mensaje. Esa, vamos. Escríbenos en WhatsApp más 569-920-19154. Llámanos al 2287-27871. En la noche luna llena, en el día suena la sirena. Uno na na na, uno na na na. Yeah. Vengo de Chile, el bajo Chile es anónimo. Actores secundarios en un filme antagónico. Ese Chile es al que definen de clase media, pero tiene las medias deudas que los afligen y los asedian. El Chile de mis iguales y los tuyos, que no salen en las páginas sociales del Mercurio. No tienen estatua y no tienen calles principales, y no son grandes personajes en las putas historias oficiales. El de montones de población

más de 8.000 kilómetros de costa, la ciencia, así que... sino que la salud también. Tengo dos sobrinos, uno egresó hace 3 años y el otro egresó el año pasado, son kinesiólogos y también están trabajando en un supermercado. ¿Qué me dices tú? Bueno, la semana pasada tuvimos la dirigente de los Nocorfo también, que es kinesióloga, y tomó la decisión de a fin de año irse a recorrer el mundo, buscar oportunidades, porque como kinesióloga no tiene trabajo acá en Chile. También el problema es que siguen impartiendo carrera y siguen saliendo miles de cabros todos los años con esa carrera. Bueno, yo le voy a dar mi caso, que soy perito criminalístico, estudié criminalística en LUTEM, que es la carrera que se hizo famosa porque no hay campo laboral, pues así que imagínese, yo entiendo lo que es no tener trabajo en lo que uno estudia, pues así que... Bueno, y cuénteme una cosa, ¿cómo se pretende pagar una deuda universitaria por un crédito con aval del Estado si su hijo no tiene trabajo? Mira, yo estuve juntando plata, que ahora me arrepiento enormemente no haber pagado la mensualidad, porque no habrían sido más de 80 mil pesos que yo pagaba mensual. Porque ignorante, no tenía idea yo que estos créditos los daban a 20 años, y mi hijo solamente se dedicó a estudiar, no se metía en nada, yo hacía todo. Entonces, el problema está que yo empecé a juntar plata, y dije que cuando él salga yo le voy a pagar la deuda completa. Porque mi otro hijo estudió en la USAID y empezó a trabajar a tiro y pagó su deuda completa. Inclusive le hicieron una rebaja de 1.000.000 y tanto, así que pagó súper poco. Y como te digo, yo tengo la plata para pagarla toda, pero no me aceptan, primero porque no aceptan pagar la deuda de un viaje. Segundo, no puedo pagar la deuda que no corresponde. O sea, yo no pienso pagar. Hoy día fui al banco, al BCI, y les dije que si yo no pagaba lo que correspondía, que lo que era justo, yo no iba a pagar ni una deuda. O sea, simplemente nos cambiamos de casa y mi hijo, como se va a ir al sur, no va a pagar, simplemente no va a pagar la deuda. Mire, yo le voy a decir lo que va a pasar. El banco seguramente los va a demandar, y al no poder notificar la demanda, va a emitir un certificado de incobrabilidad que va a presentar a la Tesorería General de la República para que se cobre la garantía estatal. Tenemos unos casos más adelante que vamos a poner para que la gente pueda entender un poquito cuál es el sistema que están ocupando los bancos para poder cobrar la garantía estatal y recaudar estos cobros por parte de dineros fiscales, y en realidad le van a cobrar todo lo que usted está señalando, toda esa usura, no solamente lo que su hijo gastó en la universidad, sino que con los intereses, con toda esta sumatoria de trámite que hacen ellos. Exacto, es un negocio, si esto es un negocio. Es un negocio. Yo la felicito porque usted en realidad toma la decisión de no pagar de forma súper consciente y responsable. Y queremos verla, pues queremos conocerla el día martes 8 a las 20 horas, vaya a la Plaza Italia. ¿Va a ir o no? Mira, yo de verdad que yo soy súper miedosa, yo salgo re poco de mi casa. ¿Ya? Pero voy a hacer lo posible porque la verdad que esto me tiene... Sabes que estoy tan enojada, tan molesta, porque estoy de manos atadas, no sé dónde recurrir, no hay nada que nos pueda ayudar. Yo hablé con un abogado y el abogado me dijo que yo no pagara nada, porque lo que veía a pasar que me iban a demandar, o sea, iban a hacer juicio al hijo, pero como él no tiene bienes, no tiene dónde embargar, no tiene nada que embargar. Entonces yo le decía a mi hijo, bueno, si no tengamos miedo, porque eso es un miedo terrible, que te empiecen a embargar las cosas y que no sabes tú lo que va a pasar. A eso, sí. Y eso él me dijo, el abogado, que los bancos se dedicaban a asustar a la gente para que la gente siga pagando. Bueno, eso es cierto, pues nosotros también hemos conversado también en los programas anteriores sobre cuáles son las técnicas de cobranza que usan estos bancos y esta oficina de cobranza, en donde amenazan al deudor, le inventan mentiras, muchas veces le llegan a su cartas que asemejan ser notificaciones judiciales o documentos emanados por el Poder Judicial y que en realidad son falsos, pero la gente, donde es ignorante en el tema, piensan de que lo están demandando y van a pagar. Ahora, yo le quiero señalar algo, que el crédito con aval del Estado es un crédito que se creó a través de una ley, pero a pesar de ser un crédito de consumo, no es repactable. Por tanto, eso es algo que usted tiene que saber, que si usted tiene un dinerito ahorrado, no vaya al banco a tratar de repactar, porque no la van a dejar, la van a cobrar el total. ¿Ya? Yo creo que lo que usted está haciendo está bien, de no pagarle al banco. Ya sabe usted, y de hecho se hizo asesorar por un profesional, por un abogado, sabe lo que puede venir. Entonces es bueno que eso lo haga la gente que está escuchando también, porque tomen sus cartas en el asunto y de forma responsable no le paguen al banco, el banco va a cobrar la garantía estatal, aquí el banco no se va a hacer más pobre porque no le paguen, porque igual el Estado les va a pagar, pero nosotros estamos exigiendo que sea el Estado el que condone esas deudas que se estatizan. Claro. La felicito y ojalá quiera ir ese día, me gustaría mucho poder conversar con usted persona el martes 8 a las 8 de la tarde en la Plaza Italia. No sienta miedo, si no vamos a hacer nada malo. Vamos a juntarnos un grupo de ciudadanos de forma súper pacífica a conversar, a conocernos. Tal como lo, voy a hacer lo posible para tratar de ir con mi hijo, que fíjate que él está bien relajado y dice, mamá, relájate, no, ya si no se paga, no se paga, no, pero relájate. Pero de verdad que yo ni siquiera duermo pensando en esto. No, pero duerma, pero que su hijo no se relaje tanto, porque en realidad ahí claro. Tiene su hijo que tiene que también moverse. Claro. Amiga, hablas con Adrián. Mira, tal como planteábamos en los bloques anteriores, creemos, estamos convencidos acá en Deuda Educativa, en la coordinadora, que podemos, en la medida que nos organicemos y generemos un movimiento social efectivo, podemos afectar y golpear la mesa con respecto a este gran problema que afecta a tanta gente. Todos los entramados alrededor del crédito, tanto a través de los bancos, a través de Ingresa o a través de los mismos aparatos públicos, es un entramado diseñado para perpetuar la deuda y para generar un proceso de desgaste tanto emocional como económico, así que es necesario romper ese engranaje, amiga, así que la invitamos cordialmente para el martes 8 de septiembre a las 8 de la noche fuera de Plaza Italia, en donde va a ser nuestra primera gran asamblea de los deudores. Voy a llevar a mis otras hermanas que están, como te digo, son las mamás de mis otros dos sobrinos que son kinesiólogos y están sin trabajo y tienen una deuda de 22 millones y el otro como de 18. Así que también la voy a llevar y vamos a ir con los cabros. Amiga Rosa, y este jueves, si usted quiere, también invita a sus hijos, a su familia, a las 9 de la mañana a la Universidad de Santiago. Sí, esa estaba, la alcancé a escuchar en la radio porque la verdad que internet que tengo es súper malo, entonces se me cayó. Ah, mire. Eso ya alcancé a escuchar en la radio. Sí, el Valentina Saavedra, la presidenta de la FECH, que también es vocera del CONFECH, hace la invitación a que participemos los deudores. Nuevamente la marcha, la invitamos a marchar pacíficamente, después a subirse al escenario, a dar su caso, su testimonio, este jueves a las 9:30 en la Universidad de Santiago, así que si tiene ganas de ir, vaya, usted ya tiene el WhatsApp de la coordinadora, nos contacta, nos juntamos allá, nos aprovechamos de conocernos, conversar y participamos de este día de movilización. Ya, mira, haré todo lo posible, porque yo, como te digo, yo no soy muchas de esas cosas, pero sí voy a tratar de empezar a moverme, porque ya esto es verdad, cuando uno no está dentro, pucha, es re fácil hablar y decir, pero cuando está metido ya uno sabe, puede opinar con libertad. Oiga, la felicitamos, un aplauso para usted, porque en realidad ese es el espíritu, hay que empezar a levantarse. Claro. Hay que levantarse del asiento, ¿no es cierto?, dejar el letargo y salir a exigir los derechos. Un besito. Ya, pues muchas gracias a ustedes por esta verdad que audición que tienen, porque estoy buscando por todos lados. Donde me puedan ayudar, ahí voy a estar. Aquí la vamos a ayudar. Listo. Muchas gracias, que les vaya muy bien. Felicitaciones. Gracias, igual a usted. Chao, ya, chao. Hasta luego, chaito. ¿Vamos un tema, Lorín? No, vamos un temita. ¿Les parece si dejamos atrás las penas y bailamos un poco con el Chico Trujillo? Eso me gustó. Bailar, ya, uy, sí, uy, uy, uy. Hay que hacer algo más movido, ¿ya? Esto es la alegría a la deuda, porque si no nos metemos en la depresión, que es lo peor. No, no achaquemos por cosas, deuda. Con deuda. Qué linda secretaria. Es la que tiene usted. Una igualita ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted. Una igualita ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted. Una igualita ella quisiera. llegan las 7, se va sin saludar. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Cuando llega el domingo al club se van a dar. Durante la semana trabaja sin cesar. Y cuando llega el domingo al club se van a dar. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Qué linda secretaria es la que tiene usted, una igualita a ella quisiera yo tener. Virgencita y el niño se persigna y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió de mí y se encontró una medallita. Temblando de miedo vuelve a su familia corriendo con nervios, le dice a su madre: mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. ¡Éstale! Preciosa virgencita y el niño se persigna y le da su medallita. ¡Ay! El niño salió a la calle y se encontró una medallita. Temblando de miedo vuelve a su familia corriendo con nervio, le dice a tu madre: mami, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré, mira lo que me encontré. que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Mira lo que me encontré. Ya, sí, ya, ya, está bueno. Escríbenos en WhatsApp más 569-920-19154. Llámanos al 2287-27871. Seguimos aquí en tu programa Endeudados, todos los martes de 4 a 6. Recuerda retuitear y compartir nuestro link para que más personas puedan escucharnos. Juan Pablo, nos han llegado una inmensidad de mensajes a través de todas nuestras redes sociales. Muchos llamados, WhatsApp. Así que ahora vamos a sacar uno al aire, creo. A ver. ¿Aló? ¿Aló? ¿Te escucho? ¿Aló? ¿Me escuchas? ¿Aló? Hola, ahí estamos. ¿Ahí me escucháis bien? Hola. ¿Cómo estás? Hablas con Sandra. Hola, Sandra. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, gracias. Oye, cuéntanos, ¿qué te pasó? Te escucho súper bajo. ¿Y ahí me escuchas mejor? Sí, ahí sí. Ya, perdona. Entonces, ya, cuéntanos. Mira, lo que pasa es que yo tengo un crédito universitario con el banco, el Scotiabank, con aval del Estado. Ya. ¿Aló? Sí, te escuchamos, cuéntanos nomás. Ya, y lo que pasa es que me llegó una notificación a mi casa, a la de mi papá, porque yo tengo la dirección de ellos, y me llegó una notificación el año pasado, el 2014. En ese momento yo estaba con licencias médicas. Me acerqué al banco en ese entonces y me exigían un que tenía que tener un pie como de, en ese tiempo eran, yo creo que como 400, 500 mil pesos. Con lo cual, como estaba recién empezando a trabajar, no los tenía. Una pregunta, Sandra, ¿esa era una notificación judicial? Sí. Ya, ok. Y me llegó la notificación, incluso me mandaron a donde un receptor. Sí. Y de ahí me mandaron a otra dirección y me dijeron que no tenía ninguna solución, que me dirigiera al banco y ahí me dijeron que no podía hacer ninguna repatriación, que el pie que me pedían era ese. ¿No fuiste a la comisión ingresa? No. ¿Y qué hiciste? No tenía idea de nada de eso. ¿Qué hiciste con la demanda? Fue que me dirigí al banco y en el banco me pidieron ese pie y no lo tenía. ¿Y qué pasó? Me conseguí un como un tipo, un abogado que en realidad ahora fue chanta, porque me dijo, págame, te cobro 500 mil pesos por este tema, me dijo, pero me pagas mensual. Yo lo vi por ahí y dije, ya, y se va a regularizar eso, la deuda ya no va a existir y todo. Y hasta ahora, hace poco, la semana pasada, me llegó otra notificación. Llamé al abogado, la secretaria me dijo que eso significaba que me iban a ir a anotar las cosas de la casa de mis papás. ¿Eso se llama embargo? Sí, embargo. Cuéntame una cosa. La única solución era que tenía que hacer una tercería una vez que fueran a anotar las cosas. ¿Pero qué hizo el abogado? ¿Qué es lo que te dijo que hizo? En este tiempo en el que le llevé los documentos no me hizo nada. Ah, esa otra cosa. Mira, yo te voy a explicar una cosa. Cuando a ti te notifica un receptor judicial de una demanda, tú dispones de un breve plazo para poder interponer las excepciones. Las excepciones dentro de un juicio civil se le llama a la defensa, a los descargos que tiene que hacer el deudor respecto de lo que se le está demandando. ¿Ya? Entonces, un abogado que sepa de defensa de deudas, ¿qué hace? Ve los pagarés, ve los contratos, ve la demanda y trata de buscar algún error en lo que haya incurrido el demandante, en este caso el abogado del banco. ¿Ya? Si así, a ti se te pasan esos 4 días para interponer las excepciones, Mira, pueden ser 4 u 8 días, pero siempre nosotros hablamos de 4 días porque igual es un plazo breve para que la gente se mueva y haga algo. Si la gente no presenta esas excepciones dentro del 4º día, se accede al embargo, ¿ya? Porque emana una resolución por parte del tribunal que señala de que se tienen por no presentar las excepciones y se accede a que se pueda embargar. Y el embargo es la anotación de los bienes muebles del domicilio. Va a entrar un receptor a tu casa, va a anotar todos los muebles, la tele, la mesa centro, el living, el comedor, el refrigerador, el microondas, etcétera. Y le va a poner un valor al lado, un valor estimado, que generalmente es bajo. ¿Ya? Si ahí no se hace la tercería por parte del verdadero dueño, que en este caso no serías tú, creo que tú, no sé, mi mamá. Tu mamá tendría que ser la tercerista, tendría que demostrar este pequeño juicio de tercería, en este incidente, que ella es la verdadera dueña, y eso se acredita con 2 o 3 testigos, ¿ya? Pero eso es lo que tienes que hacer. Ahora, era importante que dentro de ese plazo, cuando te mandaron donde el receptor, tú hubieses podido presentar esas excepciones, porque lo que hace el banco, y es que hemos visto que ese es el modus operandi que está utilizando los bancos cuando demandan a los deudores, es que dan por terminado el juicio, se van a la Tesorería General de la República a cobrar la garantía estatal, y es el fisco el que le paga el 90% de la deuda al banco. Luego de eso, ¿qué es lo que va a pasar si tú te defiendes? ¿Ya? Eso va a pasar si tú te defiendes bien. El banco va a cobrar el 90% de la deuda y tú le vas a deber directamente a la Tesorería. Pero no el total de tu deuda, sino que el 90%. Tú vas a pactar con la Tesorería General de la República un plan de pago. Si tú no pactas un plan de pago, no te va a pasar nada. Pero si tú boleteas para poder trabajar y emites boleta, al ejercicio tributario del año siguiente, cuando tengas que recibir tu devolución de impuestos, esa retención judicial, esa retención de impuestos se te va a retener, se va a derivar del servicio de impuesto interno a la tesorería para ir a pagar la deuda, ¿ya? Sí, mira, porque sabes que yo vendía ESICA. ¿Ya, ESICA? Y este año me correspondía una devolución, que igual no era mucho, eran 18 mil pesos, y claro, por eso me lo retuvieron. Oye, Sandra, una pregunta, ¿y tú has ido a la Tesorería General de la República a preguntar si es que tu deuda quizá ya está estatizada? No, porque la idea mía, te juro que es poder pagar esa deuda, si tampoco quiero seguir con esa deuda. Aparte que un abogado me dijo que me metiera a la página www.pjud.cl, ¿sí? Claro, y me metí ahí. ¿Cómo se llama? ¿Y apareces demandada? Claro. Ya, mira, entonces tú tienes que hacer 2 cosas. ¿Tú tienes nuestro correo electrónico? No. Ya, anótalo. Ya, espérame. Ya, te vamos a esperar. Claro, lo que le pasa a Sandra en realidad es lo que le pasa a mucha gente que está desinformada, no sabe qué hacer, no sabe dónde recurrir. Ya, dígame. Sandrita. Sí. Anota, mira, es deuda educacional. Deuda educacional. ¿Ya? @ gmail.com. ¿Ya? ¿Arroba cuánto? Gmail.com. Mándanos un correo y tienes que poner el rol de la demanda y el juzgado. Sí, ya lo he hecho. Ya, incluso ya he revisado. Ya, pero mándanos esa información para nosotros revisar en qué está ese juicio. Y ¿ya? Tú, la tarea que tienes que hacer, por tu parte, trata de ir mañana mismo a la Tesorería General de la República. ¿Tú de dónde nos estás llamando, Sandra? De La Serena. De La Serena, mira, la gente de la Cuarta Región, un gran saludo, qué rico que nos estén escuchando por allá. En sí, La Serena. Más se están pasando por esto, no soy la única. Oye, hay mucha gente y aprovechamos de hacer la invitación, Sandra, si tú conoces gente que está en la misma tuya, organícense. Nosotros de acá les prestamos apoyo a ti misma, te invito a que formes parte de la Coordinadora de Deuda Educativa. Que necesitamos formar la coordinadora en la Cuarta Región. Hay mucha gente en Coquimbo, en Serena, en el interior, en Vicuña también nos han escrito personas que están endeudadas. Tú sabes que en La Serena también, en la Universidad de La Serena, también hay una fábrica de deudores, más todas las otras institutos y centros de formación técnica que hay. Entonces, mira, la tarea que tú tienes, Sandra, es ir a la tesorería. ¿Ya? No sé si está en La Serena o en Coquimbo, pero eso tienes que averiguarlo tú. Y anda a preguntar si es que tu deuda ya está estatizada. o el motivo del cual, por qué te retuvieron esos 18 mil pesos. ¿Ya? Yeah. Y nos cuentas en el mismo correo. Porque si te retuvieron, quiere decir que quizás el banco ya cobró la garantía estatal y no tendría por qué seguirte demandando. Ahora, ojo, cuando tú le pagues al fisco, termines de pagar ese 90%, yeah, ahí recién el banco te va a poder volver a cobrar el otro 10%. Todavía no, ¿ya? ¿Me entiendes? Ya, yeah, mira, lo que pasa es que yo cuando me metí ahí a esa página, lo que me están cobrando es como la deuda total del crédito, porque mi total del crédito es de 2 millones. Claro, pero ¿sabes por qué pasa eso, Sandra? ¿Cómo? ¿Sabes por qué pasó eso? Porque cuando tú firmaste el contrato, los documentos en Ingresa para acceder al crédito con aval del Estado, dentro del contrato hay una cláusula, que es la cláusula de aceleración, que generalmente lo tienen todos los contratos de crédito de consumo. Y la cláusula de aceleración faculta al acreedor, en este caso al banco, a que te cobre el total de la deuda, no solamente los meses adeudados. Por ejemplo, si tú debes un mes, dos meses, el banco al día 61 ya puede por ley demandarte. Pero no te va a cobrar por los dos meses de mora, sino que te va a cobrar por el total adeudado de aquí a futuro, ¿me entiendes? Por eso te están cobrando el total. Por eso no te están cobrando desde que tú dejaste pagar o desde que no pagaste, o desde que la fecha que te demandaron, sino que desde esa fecha hacia futuro te cobran todo. Eso tienes que tener. Sí, porque yo me acerqué al banco cuando me llegó este papel y me dijeron, no, mire, usted tiene que tener 900 mil pesos porque llevo 23 cuotas adeudadas. Dijo, no le puedo recibir menos de 900 mil pesos, que serían como 700 mil pesos en las 23 cuotas y como 150, 200 mil pesos que serían por gastos de cobranza. Ya, tú no le pagues nada al banco, ¿ya? Hazme caso, nada al banco, mándanos la información, vamos a seguir en contacto, pero al banco nada, porque va a ser hacer eso es tirar sal en el mar. No te va a, aparte que no te van a decir cuánto te cubre la deuda, en la tesorería trata de averiguar qué pasó, quizás ya la tesorería le pagó al banco, pero al banco no le pagues nada por el momento. ¿Ya? Mira, y otra consulta. Claro. Lo que pasa es que yo este año yo me compré una casa con subsidio. ¿Ya? ¿Ya? ¿Ya? Y tengo miedo de eso, de que quizá, no sé, después puedan ir a mi casa. ¿Y tú eres la dueña? Yo soy la dueña, claro. ¿Tú eres casada? No. Ya. Bueno, cuando una persona compra o se adjudica un subsidio habitacional, esa escritura tiene una prohibición de transferir el dominio durante 5 años, que tu escritura debe tenerla, ¿cierto? Sí. Ya, entonces, no podrías transferir ahora la casa para evitar que te pudiesen quizás eventualmente embargar la casa. Pero, disculpa que estoy un poquito enfermo, besotoso, pero en realidad nunca hemos visto que se hayan tirado por crédito con aval del Estado contra una casa. Sí lo hemos visto con crédito Corfo, en donde han rematado casa, ¿ya? Pero, mira, primero veamos la causa. Mándanos el rol, el juzgado. Nosotros vamos a revisar y te vamos a mandar un informe sobre en qué situación está. Quizás te están puro asustando para que vayas a pagar una plata que quizás ya no corresponde que la pagues. Bueno, ya pues. Un abrazo, gracias. Saludo a la Serena. Me más tranquila, estaba tan preocupada. Qué bueno, ¿no? Acá cuenta con nosotros cuando quieras, nos manda un WhatsApp o nos escribes o nos llama. Bueno. Ya, muchas gracias, te voy a mandar el correo en un ratito. Ya, un besito, chao, que estés bien. Un besito, gracias, chao. Qué bueno que nuestro programa esté llegando a todas las regiones de Chile. Nos hemos recibido llamadas de Valdivia, de La Serena, de Valparaíso, de Arica, de Antofagasta. Y fíjate que tenemos un amigo de Puerto Aysén que también nos escribió del otro extremo de Chile, en donde también tenía un problema legal que ya lo solucionó. Y eso es bueno, o sea, quiere decir de que todo este trabajo que hemos estado haciendo, Adrián, está dando frutos, que la gente se está pasando el dato de que existe un programa que pertenece a Deuda Educativa y que hay una organización que está luchando por exigir los derechos de los deudores educacionales. Eso me pone bastante alegre. Antes de irnos al temita, vamos a ir con algunos datos para enriquecer la conversación. Vamos. Juan Pablo, ¿sabías que el 2010, de todo el universo de los deudores CAE, teníamos que 13.758 no estaban pagando sus cuotas, por ende caían en el calificativo de deudores morosos? El 2011, eso sube a 15.984. 1984, teniendo una variación más o menos de 2000. Pero lo que no consideramos es que la, cuando se inicia el crédito con aval del Estado, que es el 2006, no tiene la duración de la carrera de 5 años, los cuales se verían reflejados recién el 2011-2012. Por ende, el 2012 de 15.984 se dispara a 26.513, que cuando son los primeros egresos formales de la educación superior de una carrera universitaria. De ahí al 2013 hay una variación más o menos de un 8.000 estudiantes que se suman a la categoría de morosos, dando la cifra de 32.430 deudores, representando el 5,5%. Para llegar a agosto del 2014, es decir, hace un año atrás, con la cifra de 41.549, representando el 7,1% del universo total de los créditos CAE, caen en la calidad de moroso. No tenemos el dato del 2015, pero más o menos creemos que es aproximadamente el 10 o quizás más por ciento del universo de los créditos CAE, lo cual vemos que es un incremento sostenido en el tiempo la gente que no está pudiendo pagar sus créditos. Ahora, es gente que no ha podido pagar los créditos, pero eso no quiere decir que el banco no está recibiendo ese 10% menos, sino que a la vez también el Estado le está pagando solo a los bancos. Aquí el negocio, el que no pierde nunca, ¿quién es? El banco. Vamos con un temita. Así es, nos vamos con Sinergia y Soda Stereo. Estamos en tu programa Endeudados por Radio Puente Alto, la 107.5. Escríbenos en WhatsApp más 569-920-19154. Llámanos al 2287-27871. yo en la soledad. Se esconde tras tus ojos y que tu blusa adora sentimientos que respiras. Tienes que comprender que no puse tus miedos donde están guardados y que no podré quitártelos si al hacerlo me desgarras. No quiero soñar. Oye, Juan Pablo, la cantidad de llamados, mensajes y casos que nos han llegado se han tomado el programa el día de hoy. Hemos podido abordar re poquitos temas, teníamos unos temas preparados acerca de la contingencia política nacional. Íbamos a hacer una descripción completa de cómo era el negocio de los bancos en la vinculación con la política y cómo se originó este crédito. Pero la cantidad de casos que nos han llegado ha sido bastante importante. Por ende, quizás en el próximo programa vamos a poder abordarlo de mejor manera. Ahora también vamos para ir ya cerrando con los últimos casos para poder resolver todas las dudas que puedan iluminar quizás muchas preguntas que tienen los deudores que pueden parecerse quizás a los casos que tenemos ahora. Sí, vamos a ir con el caso de la amiga Pilar Cortés, que ella vive en Viña y la demanda le llegó en su ciudad natal, que es San Felipe. Vamos a escuchar. Soy Pilar, tengo 27 años y actualmente estudio licenciatura en biología en la Católica del Paraíso. Anteriormente estudié técnico laboratorio en el Duoc de Valparaíso y por el CAE y la beca Nuevo Milenio quedan para el instituto. Me titulé y seguí estudiando, y el tema es que como seguí estudiando no pagué el CAE antiguo y yo estoy demandada. Y no lo hice porque no quiero hacerlo, sino que me despreocupé, no lo hice, no congelé. No sabía si tenía que congelar la deuda. Lesa, me arrepiento igual. Y el tema desde que, de la deuda que con beca y todo, que era 1.200.000, porque es una carrera técnica, que supuestamente son baratas, me están cobrando ahora 5 millones, ya que las cuotas son de 22.000 pesos durante 20 años. Entonces, sumando da total de eso, igual es sorprendente, para mucho que nos cobren esa cantidad. Aunque no se vea físicamente ese montón de plata, al final es eso. Me acerqué al banco y vine al... llamar y me dicen que tengo unos intereses de 700.000 pesos, de que cómo los voy a pagar, si los voy a pagar al tiro, voy a repetir esos intereses para quedar al día y seguir pagando las cuotas, y si no entra una demanda, mandándole el rol a Juan Pablo, estoy demandada en tribunal. Aparte ayer me llamó una señorita del banco diciendo que me van a notificar que, y el receptor judicial cobra 60.000 pesos, que eso van a hacer a cuenta mía, y que si yo voy al banco y firmo un papel diciendo que ese es mi domicilio, solo van a cobrar 1.000 pesos. El tema es que cada gente que consulto que conoce los temas dice que no firme, que no vaya al banco, no firme, pero al final los 60.000 pesos a los futuros me los van a cobrar, ya que la demanda es contra mí, el demandante después me va a cobrar. Bueno, ahí teníamos a Pilar Cortés, que ya tiene un tema, que está demandada y la amenazan, él va al banco y le dan información que no es la correcta. Ya tomamos contacto con ella internamente, pero ¿por qué quisimos mostrar su caso? Es porque grafica claramente la falta de preparación que tienen los ejecutivos bancarios en relación con el crédito CONAVAL del Estado, en donde les entregan información que no es cierta. A ella le están diciendo que tiene que pagarle directamente a un receptor judicial 60.000 pesos, que en realidad debe ser lo que el receptor judicial le cobró al banco por ir a notificarla. Ahora hay un tema detrás, que es un tema que en realidad yo no sé si será el común de la gente, que ella se fue de la casa, vendieron la casa donde están siendo notificadas y esa casa está vacía, pero en realidad esto también grafica que aquí hay gente de todas las regiones, de todas las ciudades, que están siendo demandadas, que están siendo demandadas por crédito CONAVAL del Estado, y que en realidad tienen miedo porque no saben qué hacer, nadie les entrega información real. No sé, Adrián. No, Juan Pablo, y hemos visto una variedad de casos en donde tal como tú lo planteas ha habido información muchas veces por ignorancia, pero quizás muchas veces llanamente falsa. Entonces, nuestro mensaje para los deudores es informarse. Nosotros tenemos un canal, un grupo de Facebook que se llama Deuda Educativa, en donde mucha gente va preguntando y Juan Pablo se dedica a responder cada uno de sus correos, cada uno de sus posteos, en donde va indicando cuáles son las características de cada caso. Muchas veces nos llega la misma pregunta. Entonces, también le decimos a los deudores que puedan revisar el foro. Ahí hay muchas otras preguntas que puedan iluminar quizá algunos de los casos más emblemáticos o de las preguntas más características que puedan tener con respecto al crédito. Vamos a ir con otro caso, tengo entendido, pero antes vamos a recordar que el martes 8 de septiembre a las 20 horas nos vamos a juntar en Plaza Italia a nuestra primera asamblea abierta de los deudores educacionales, en donde tenemos como principal objetivo poder organizarnos e impulsar a la coordinadora que pueda poner el tema de la deuda educativa sobre la mesa en el debate sobre la educación. Sí, también queremos hacer extensiva la invitación para este jueves a las 9:30 de la mañana a que nos reunamos en la Universidad de Santiago. La invitación la efectúa la CONFECH para participar de la marcha por la educación. Es importante que los endeudados estemos nuevamente en esta marcha, que ahora mostremos más fuerza, que nos sumemos, así que hacemos la invitación a todos los compañeros que quieran participar este día jueves de la marcha del CONFECH. Vamos a ir ahora con una amiga que nos manda un mensaje desde la ciudad de Valdivia. Ella se llama Carolina y también tiene una deuda, también está demandada. Vamos a escuchar qué nos manda para ver si es que con su caso podemos graficar qué es lo que podemos señalarle al resto de las personas que están endeudadas y están demandadas. Vamos a ver qué dice. Hola a todos y a todas las que escuchan el programa Deuda Educativa. Quiero agradecer especialmente a Juan Pablo Rojas por su pronta respuesta. Bueno, y para comenzar, mi nombre es Carolina Chen, soy de Valdivia, soy una deudora del sistema de educación en nuestro país, una endeudada, quiero decir. Bueno, para comenzar un poco mi historia, me cuesta bastante hablar de esto, pues ha sido bastante traumático, un periodo bastante difícil, no había dimensionado lo difícil que iba a ser. Comencé a estudiar en Valdivia en el año 2007, la Universidad de San Sebastián, psicología, y la única forma de hacerlo fue con un crédito Corfo, con el Banco Estado. con eso no tengo problemas, me encuentro al día. Sin embargo, el 2008, 2009 o el 2010, estudié con el crédito con aval del Estado, en el cual en esos años me asignaron el Banco Falabella. Claro, pasó el tiempo, salí de la carrera en el periodo que era, pasaron los años, ¿cierto? Comencé a pagar muy bien el primer crédito con el Banco Estado. Sin embargo, con el Banco Falabella hubo un problema de descoordinación desde el comienzo. Empecé a pagar tardíamente el del Banco Falabella, me costó mucho pagar las cuotas, cierto, atrasadas, y ese año todo se juntó. El segundo año estuve con laboral, no tuve la jornada de trabajo completa, me fue bastante mal en lo laboral, me costó mucho conseguir trabajo, y claramente decidí por pagar el primer crédito y tuve que postergar el crédito de Falabella. Tenía unas cuotas impagas, aproximadamente 5 cuotas, y llegó en noviembre del año pasado, el 2014, una demanda judicial, ¿cierto? En la cual se contrataba que iban a proceder al embargo en la casa de la cual yo había dado la dirección en ese tiempo, que es actualmente la casa de mis padres. A ver, les cuento un poco. El saldo inicial de el original, ¿cierto? Corresponderían a 6.400.000, y actualmente tendría que pagar 8.094.000 pesos aproximadamente. El tema está, bueno, y el primero que estoy pagando con el primer banco iban 3.500.000 y ahora van 2.750.000 aproximadamente. Por suerte en ese voy al día. Claro, y aquí empezó toda la pesadilla. No sabía bien a quién recurrir, no sabía bien cómo proceder. Me acerqué inmediatamente a Banco Falabella a hablar con un ejecutivo. Y claro, yo me iba a conseguir todo lo que tenía atrasado de las cuotas, sea como sea, para pagar. Y cierto que no ocurra esto de que iban a embargar la casa de mis padres. Me acerco, ¿cierto? Y me comentan que se podía hacer. Me dieron un correo al ejecutivo, le escribí, inmediatamente me respondió que no, que esa información ya no era así, que tenía que hablar con la encargada en Valdivia. Me dirijo a hablar con la encargada en Valdivia y me comenta que yo no tengo que hacer nada, que esté tranquila, que solamente tengo que esperar, y que ellos no pueden hacer nada, que no pueden recibir pagos, pues hay una demanda en curso. Pasa el tiempo, me acerco a la tesorería, ellos me comentan que aún no les había llegado nada, que era un proceso, ¿cierto? Yo insistí, fui a Banco Falabella a hablar con la misma ejecutiva, envié consultas a la Comisión Ingresa, y la ejecutiva me comenta, ¿cierto?, que lo mismo, que tengo que esperar y que no se puede hacer nada. Esto fue bastante caótico, yo aquí lo resumo en algo bastante ameno, lo cual no fue. En este periodo, ¿cierto?, me costó mucho creerle a la ejecutiva, habían ciertas inconsistencias, falta de información, me asesoré con algunos abogados cercanos, me dijeron que claro, que el embargo lo más probable es que podía ir. Había mucho desconocimiento en el tema de los créditos de educación por parte de estos abogados que yo consulté. Me decían que no sabían si aquí habían otros indicadores que podían ser favorables. Está un desconocimiento total. Envié una consulta a Ingresa en ese periodo, la cual obtuve respuesta ahora recién en agosto. Me esperaba una mejor respuesta, la verdad, la expectativa ahí destrozada. Y me comentan, fue como un círculo, me comentan que tengo que hablar con la ejecutiva, ¿cierto?, del Banco Falabella, y esta misma persona a la que yo le consulté en primera instancia. y pasaron hartos meses para obtener esa respuesta. Hablé con la ejecutiva, ¿cierto? Y me comenta que por un tema de cambio de abogados en Santiago, mi causa había quedado perdida, que si yo era de Osorno. Yo le dije que no, que ya ella ni se acordaba de mí. Y esto fue ahora, volví a consultar ahora. Le envié unos correos preguntando cómo estaba mi causa, porque quería arreglar la situación. Y ella me da a entender, ¿cierto?, que una vez que se haga efectivo el pago de la garantía, cuando ellos reciban el pago del 90%, yo me tengo que acercar al Banco Falabella y ellos me van a dar el 10% para que yo le pague a ellos. Entonces yo quedaría listas con el 10% con el Banco Falabella, a ellos les pagan el 90% y saldría y terminaría con Banco Falabella, y luego yo comenzaría a pagarle a la Tesorería General de la República. Bueno, y ese es el proceso. Tengo una causa, ¿cierto? Se puede observar en la página del Poder Judicial. Se han sumado una serie de papeleos a estos que me ha costado un mundo interpretar. He pedido cierta asesoría, hoy día estaba en eso, pero es una situación lamentable. En todo este periodo tuve una situación de pánico. He sacado todos los muebles que he podido de la casa. Pasé un periodo en que tocaba en la puerta y pensaba que me iban a embargar. Ha sido realmente una crisis familiar, una situación deprimente. Me siento muy descontenta con todo esto, que se lucre con la educación, la cual es un derecho. Es bastante lamentable. Sí, tengo un hijo de 10 años y todos los días le digo que no estudie en este país de mierda, que no le tire plata a los que lucran con esto, y le estoy dando la visión para afuera, que no le pase lo mismo que me pasó a mí. Eso, gracias, agradecida de poder compartir mi historia con ustedes, y espero que algún día haya una solución a esto y no quedar imposibilitada de mis planes futuros por haber estudiado, por haber tenido un sueño, porque fue la única forma que tuve para hacerlo. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos sin palabras. Vamos con un temita. Aburridos de esperar a que abran sus oídos y se dignen algún día a escuchar nuestro canto. Solo les importa cuánto tienen en el banco. No pueden seguir así. Tenemos que cambiarlo. En las calles, estudiantes reclamando su derecho de aprender con dignidad y no endeudarse hasta el cuello. Hoy la educación es pura plata, puro cuento. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Hoy escuchen nuestra voz. Basta de ofertas, están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. ¡Hola, señora María! ¿Cómo? ¿Otra vez subió el pan? Todo sube, no dan tregua. Y al final los que son pobres son más pobres y los ricos son más ricos. La miseria, esa es la condena por girar en esta rueda. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. La naturaleza para las empresas solo es algo para lucrar, cortando bosques y adueñándose del agua sin vergüenzas. Por eso decimos patagones sin represa. No puede seguir así. Tenemos que cambiarlo. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de ofertas, están sordos de ambición. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Basta de limosnas y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas, están sordos de ambición. al palacazo. Basta, papá, basta. Basta ya de que nos roben nuestro bote, nuestra agua. Cóbrele al cobre, tenemos para educación. Cóbrele al cobre, tenemos para la salud. Cóbrele al cobre, la justicia para trabajador. Quiero renacionalización. Basta de limosnas y promesas. Basta de mentiras, basta de ofertas. Ahora escuchen nuestra voz. Y promesas, basta de mentiras, basta de ofertas. Están sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Sordos de ambición. Oh no, no, no. Oh no, no, no. Seguimos en nuestro programa de Endeudados. Vimos, pudimos escuchar a Carolina en el bloque anterior. Su relato fue una bomba. Reflejó claramente el flagelo de la deuda y cómo estas burocracias van enterrando muchas veces los sueños de profesionales jóvenes que quieren formar una buena familia, una vida y se ve mermada por esta deuda que va perjudicando tanto a ella como a toda su familia. Así que mucha fuerza a la amiga allá en Valdivia. Este pretende ser una plataforma para los deudores, para que puedan exponer sus casos, para poder acompañarnos y para poder generar este movimiento. Juan Pablo, creo que lo que planteaba Carolina nos dejó bien choqueado. O sea, no es para menos, Adrián. Fíjate que ella tiene un hijo que tiene ya 10 años. El susto de pensar de que cada vez que tocan la puerta es el receptor que va a embargar. El miedo que la llevó a sacar los muebles de la casa para que no le lleguen las cosas. Y eso también es por desconocimiento, porque ella tampoco tiene por qué saberlo. Pero en realidad, para que te saquen las cosas, que eso se llama retiro, previamente tiene que existir un embargo. Y el embargo no es más que el acceder el receptor judicial al interior de la casa, de la vivienda, a anotar, a hacer un inventario. Eso es el embargo. Lo otro es el retiro. Y lamentablemente en Valdivia nadie le pudo explicar bien a la amiga cuál era el procedimiento. Ahí hay una tarea pendiente de la cual nosotros nos queremos también hacer cargo de cierta manera, y por lo cual invitamos a las personas, a los endeudados de regiones, de Valdivia, de Osorno, de Puerto Montt, donde todavía nos falta construir, en Concepción, donde está lleno de universidades y por tanto fábrica de deudores educacionales, a que tomen contacto con Deuda Educativa, que se sumen, que podamos construir en conjunto, que reciban no sé si decir experta, porque sería tomarnos quizás demasiado atribuciones, pero en realidad nosotros estamos ya hace 2 años viendo caso a caso, y uno ya va aprendiendo más sobre el tema de cómo se tienen que tratar las defensas de este tipo de deuda y cómo también tienen que aconsejar a los deudores. Así que, Carolina, todo el apoyo desde acá. Vamos a seguir en contacto. Un abrazo gigante. No tengas miedo. Vamos a ver de qué manera poder solucionar tu caso. Sí, es bueno decirle a todos los deudores que en este espacio, aquí en tu programa Endeudados, hay una plataforma para poder exponer todo lo que ha ido sucediendo, para generar una gran red de apoyo que nos pueda permitir exigir el fin a la deuda por educación. Ya nos estamos despidiendo, quedan poquitos minutos, vamos a seguir con nuestro programa el próximo martes. Recordar que el martes 8 de septiembre será nuestra primera gran asamblea abierta de los deudores educacionales, así que están todos invitados. Y Juan Pablo, las palabras al cierre. Sí, bueno, hacer la invitación a que nos encontremos el martes 8 de septiembre a las 8, propiamente tal, a las 20 horas. Y este jueves que asistamos a la marcha que convoca la CONFECH, es súper importante asistir. Vamos a estar adelante nuevamente apoyando a la compañera Valentina Saavedra, a Marta Matamala de la Universidad de Santiago, que es la dueña de casa ese día, que nos invita. Así que a sumarse. Y este día sábado tenemos una invitación que nos efectuaron para poder conversar con el subsecretario de Educación. Mira qué interesante, ahí se puede... Al tener una conversación con el subsecretario, podemos poner sobre la mesa el gran tema olvidado de esta reforma, que es qué pasa con los decenas de miles de deudores educacionales que actualmente tiene el sistema. Mira, vamos a hacer la invitación abierta a través de los micrófonos de la radio y del programa Endeudado. Esta invitación es la efectúa el diputado Osvaldo Andrade y, perdón, es para el día sábado 29 de agosto a las 10 de la mañana en su sede parlamentaria que queda en la calle Ernesto Alvear 201, comuna de Puente Alto. La idea es que los endeudados asistamos, podamos conversar con el subsecretario de Educación, Felipe Melo. Perdóname, no es el subsecretario. No es el subsecretario, es el Seremi de Educación. Ah, mira, el Seremi de Educación. Felipe Melo. Y hacerle hincapié sobre el tema de que no están considerados los deudores educacionales dentro de la reforma. Así que, amigos, un abrazo gigante y nos estamos encontrando el próximo martes. Difundan el programa, avísenle a su gente que existe un programa que busca ayudar a los deudores educacionales y que es el único programa en Chile que se dedica exclusivamente a la deuda educacional. Chicos, por último, aún nos falta una paginita web para deuda educativa, así que si alguien está escuchando y se motiva, sería espectacular que nos dieran una manito por ahí, y también algún realizador visual, un realizador audiovisual que necesita hacer una práctica o que tenga algún video para un programa, también estamos buscando cómo hacer un videíto para poder impulsar más cada día más nuestro movimiento. Buenas tardes y nos vemos el próximo martes en tu programa Endeudado por Radio Puente Alto 107.5 y a través de su señal online. Buenas tardes. ¿Cómo llamarte? ¿Quién fuera Ruiseñor? ¿Quién fuera Lennon y McCartney? Siendo Garay, Violeta, Chico Buarque, ¿quién fuera tu trovador? Corazón, corazón oscuro. Hasta acá llega el programa Endeudados. A la misma hora y en el mismo dial, la próxima semana. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de esta emisora.